tango, ya no es el mambo, si no es el chachara, ¿qué será? Ahora es pachanga lo que tiene la gente loca, pero loca, loca de verdad. Ya no es el tango, ya no es el mambo, si no es el chachara, ¿qué será? Ahora es pachanga lo que tiene la gente loca, pero loca, loca de verdad. Y yo le digo que si esto no pasa, pachanga y charanga me van a matar. Que si me dicen toquen una pachanga, vuelve con la charanga, pachanga y charanga, charanga y pachanga, pachanga y charanga, qué barbaridad. Está bueno ya, no se hable más de pachanga, me cansa ya. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Dicen que la pachanga es ritmo pa' bailar. Dicen que la pachanga es ritmo pa' bailar. Dicen que la pachanga es ritmo pa' bailar. Dicen que la pachanga es ritmo pa' bailar. Cuando se murió Martín, casi nadie lo sabía. Digo, cuando se murió Martín, mira, nadie, nadie lo sabía. Murió por bailar pachanga toda la noche y un día. Dice que la pachanga es ritmo pa' bailar. Dice que la pachanga es ritmo pa' bailar. Dice que la pachanga es ritmo pa' bailar. Dice que la pachanga es ritmo pa' bailar. Dice que la pachanga es ritmo pa' bailar. Dice que la pachanga es ritmo pa' bailar. Dice que la pachanga es...